are now entering the danger zone. Stop the beat. Number one. Shit. Number Flavos, one. You better know. Number one. Y ahora en Amenaza de Presente. Los dos asesinos de Isidra. HB y el Doble. Ya tú sabes, a los fucking representando de corazón. Everybody's listening. Number one for the cops. Number one for your chick. Number one for the haters, but they always on my dick. Number one for you, cause you're just in love with the kids. You can hate me now, or you can hate me later. But just know whenever you hate me, I still be here later. High haters, not by haters. Tell your baby girl I'll be right there, hitting it, licking it. Ain't nobody out like me. Now I got your girl telling me that she love me. Dominican, Rican, Colombian, all over me. I got any girl in any nationality. Número uno, donde quiera que yo vaya, tiro un party en mi casa, todo el mundo se emborracha. HB número uno, eso yo te lo aseguro. Y en la calle soy maduro y es Romelo, bebo puri. En tu top, soy número uno, tú lo sabes. Jugando dominó, fui yo el que gané. Número uno, otra vez, ya tú sabes que lo que esta noche vamos a ver. Si hay un problema, dime a ver. Pa' darle con la 12, manito no retoce. Yo soy pelotero, tú no quieres que te ponche. Yo sé que quieres ser como un HB, hasta lo dice el polo chero. Pero uno HB se la tiro en español y en inglés. Y si la tiro en japonés fue porque ya yo te exploté. Así en RD de Cutucula Vega. Si te veamos en la calle te quitamos la cadena. Cuando pasa por la selva te volamos la cabeza. Porque así es que somos, le metemos a los palomos. Oye, man, te ocupo plomo, en el pecho te hago hoyo. Coño, como Kiko tú eres ñoño. Si fuera la chilindrina te jalo los moños. Si número uno, yo soy un papi chulo. Si ella es puta, yo soy puto. Si ella es dura, yo estoy duro. A tu mujer le metí este plátano maduro. Esto es a los fuckers, HB y el Doble. Damn, me pasaron, mi loco. No, yo me paso en el Doble. Así es.